las 50 mejores canciones de la década. La FM. Hola, ¿cómo están, oyentes de la FM? A partir de este momento vamos a comenzar el conteo de las 50 canciones de la década. Sí, ¿cómo les parece? Ya no nos dimos cuenta y se pasó una década, del 2010 a este 2019 que ya se cierra, se cerró. Y como diría el comediante Gila, el comediante español, buenos días, buenas tardes o buenas noches, tenga usted. Aquí estamos comenzando nuestro programa especial para esta fecha con estas 50 canciones. La FM Top 50 década. Y para eso vamos a estar acompañándoles Ushi Levi, que hoy va a ser la Wikipedia de este programa porque me dice, estoy llena de datos de todos los protagonistas y las canciones de este especial. No saben todo lo que estudié, en serio. Me puse la tarea súper seria y me puse a leer canción por canción, artista por artista. Bueno, vamos espero a ver. Espero sorprenderlos. Muy bien, sí, estoy seguro que sí. Y Carlos Arrias, que me va a estar aquí acompañando, revisando y haciendo el conteo a lo largo de estas horas. Si usted acaba de llegar en sintonía, pues prepárese, porque aquí vamos a estar con este tema. Pues, Carlitos, arranquemos directamente, si le parece, con la canción número 50 y la 49. ¿De qué se trata? Bueno, la número 50, una banda, Alejandro, es inglesa esta banda. La gente piensa que es de Estados Unidos, no, es de Inglaterra, los Arctic Monkeys. Estuvieron en Bogotá, han estado un par de veces. Y esta canción, muy importante en su carrera, que se llama Do I Wanna Know, de los la banda Alex Turner, que es uno de los rockstars de la época. Y la número 49, Circles, de Post Malone, una canción que fue la que destronó a muchas que llevan de número uno en el Billboard Hot 100 y duró muchas semanas. Yo creo que es una de las mejores de Post Malone. Post Malone, número 49. Entonces, vamos a arrancar directo. Canción número 50 y número 49 de la FM Top 50 década. Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow when I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Can't say tomorrow day. Crawling back to you. Let my thought up call and run. Here I feel, cause I always do. Maybe I'm too busy being lost to fall for the running. Now I'm gonna do. Crawling back to you. So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried and to kiss you, I don't know if you feel the same as I do, but we could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Was that to see you go? Was sort of hoping. Están escuchando las 50 mejores canciones de la década en la FM. Canciones de la década en la FM. Y aquí estamos contando la FM Top 50 década. Vamos con el puesto número 48 y número 47, Carlos. Vea, número 48, Alejo, Childish Gambino, con un video que dio mucho de qué hablar en todo el mundo, un video que habla sobre el porte de armas en Estados Unidos, una canción de 2018 que se llama This is America. Y en el lugar número 47, nada más y nada menos que Mr. J Balvin con Mi Gente. Y ya que estamos hablando de videos, les cuento que esta canción de Balvin, Mi Gente, ganó el premio como mejor video latino en los MTV Video Music Awards del 2018. Estamos presentando las 50 canciones de la década. Aquí está, puesto 48 y puesto 47. We just wanna party. Just for you. I just wanna go. We just wanna go. We just wanna go.

fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí. Y seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo. ¿Y dónde está mi gante? Me fue a buscar la teta. ¿Y dónde está mi gante? Sí, yeah, yeah, yeah. Un, dos, tres, luego. Escuchando las 50 mejores canciones de la década en la FM. Y aquí andamos presentando las 50 canciones que marcaron la década que se terminó. Sí, esto fue 2010, 2019 y no nos dimos cuenta a qué hora se voló el tiempo. Vamos ahora con el puesto número 46 y número 45, dos grandes mujeres de la década. Sí, señor. Lady Gaga, una gran cantante que en esta ocasión ayudó a Bradley Cooper a debutar como cantante en esta canción de la película Star is Born y es Shallow. Y en el lugar 45, Camila Cabello con Habana. Bueno, Camila Cabello con Habana tiene un récord y que es el single digital mejor vendido del 2018 a nivel global. Vendió 19 millones de tracks. Aquí estamos contando las 50 canciones de la década. Puesto 46, Lady Gaga. Puesto 45, Camila Cabello. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. I'm off the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground. Crash to the surface where they can't hurt us. We're far from the shallow. In the shallow, shallow, la la la, in the shallow. FM regresa en momentos con las 50 mejores canciones de la década. FM. Canciones de la década. Canciones de la década. En la FM. En la FM estamos presentando las 50 canciones de la década. ¿Cómo les parece? Estamos con Uchi, con Carlos, yo soy Alejandro Villalobos. Y ahora nos vamos con el puesto número 44 y el número 43, Carlos. Vea, 44 es cambiando el sonido radical con El Taxi de Pitbull, que yo creo que bailamos siempre eso. Canción que cerró una gala de premios Grammy, no Latin Grammy, premios Grammy con Sofía Vergara bailando, ¿se acuerdan? Y en el lugar número 43 nos vamos para Canadá con Magic y la canción Rude. Aquí estamos contando las 50 de la década, puesto 44 y 43. Viste todo el mundo, sensato del patio. Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi.

las 50 mejores canciones de la década. En la FM. Estamos presentando las 50 canciones de la década aquí en la FM. Un conteo muy juicioso que Uchi hizo investigando. Estamos tomando plataformas musicales. Estamos revisando base de datos de la revista Billboard, entre otras, para sacar estas 50 canciones. Vamos ahora con el puesto número 40 y número 39. ¿Quiénes estarán en el número 40 y 39, Carlos? Bueno, en el 40 está el señor Robin Thicke. ¿Acuerdas el video de esta canción que es Blurred Lines, que sale Emily Ratajkowski, absolutamente espectacular? Pero además fue una canción muy polémica porque tuvo un problema, una demanda por derechos que finalmente perdió el señor Robin Thicke con el señor Pharrell Williams. Por la canción, es un palazo, Alejandro, impresionante. Es Blurred Lines. Y en el 39 está Adele con Someone Like You. Y según la revista Billboard, esta es la primera canción solamente de piano y voz que logra llegar al Hot 100 desde que empezaron los charts de Billboard en 1958, lo cual es impresionante porque hay 1008 canciones que han sido número uno y esta es la única de piano y voz. Pues aquí están, en el puesto número 40 y 39, esas canciones. Blurred Lines is Someone Like You. Everybody get up. No more pretending, 'cause now you're winning. Here's all

seguimos con las 50 mejores canciones de la década. La FM. La FM Top 50 década. Estamos presentando precisamente esas 50 canciones que marcaron esos 10 años que volaron. Ya terminaron. Sigue uno pensando, ¿a qué horas? ¿Cómo? Ah, sí, se acabó la década, es verdad. Vamos ahora con el puesto número 38 y número 37. 38, Alejandro. Le quiero hablar de Miley Cyrus con esta canción que se llama Wrecking Ball. Te cuento un dato curioso, les va a gustar a todos. Esta canción en realidad la escribieron para Beyoncé. Se la mandaron y al final la grabó Miley Cyrus. Y en el lugar número 37, una de mis bandas favoritas, de lo mejor que he visto en vivo, la banda de Dave Grohl, los Foo Fighters, de su álbum, mi preferido, Wasting Light. Aquí está, en el 37, la canción Walk. We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love. No one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't live a lie, running for my life. I will always want you. I came in like a wreck. Canciones de la década. Thank you.

las 50 mejores canciones de la década. Canciones de la década. En la FM. Estamos contando las 50 canciones de la década en la FM. Pues bien, esto sigue avanzando y la cosa es que va uno descubriendo canciones y va diciendo, no, pero un momentico, ¿y a qué horas? Pero esa canción llevaba tanto tiempo, se alcanzó a meter, en fin. Y ahora nos vamos para el puesto número 36 y puesto número 35. ¿A quién le tocará esas casillas, Carlos? Colaboración importante entre dos mujeres muy importantes en la música también hoy en día. Bang Bang es la número 36 de Ariana Grande y también de Nicki Minaj, que hacen juntas un video que además fue uno de los más vistos en YouTube. Y en el lugar número 35, desde Canadá, está The Weeknd y Can't Feel My Face. Y si bien The Weeknd ya había tenido tres canciones en el top 10 de Billboard, esta es la primera canción que lo puso en el número 1. Aquí estamos contando las 50 canciones de la década, puesto entonces número 36 y puesto número 35. Canciones de la década en la FM. And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more.

tú me miras se me sube el corazón. Me palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando. La cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, noche loca. Seguimos aquí en la FM contando las 50 canciones de la década. Está pasándose rápido el programa, están buenas las canciones, pero mejor aún, los datos que Carlos y que Ushi nos están dando de cada una de estas canciones protagonistas, repito, de estos últimos 10 años. Vamos ahora con el puesto número 30 y el puesto número 29. Ambos artistas, una mujer y un hombre, bastante exóticos, para decirlo de alguna forma. En el número 30, esta mujer exótica que usted dice, además ella tiene una característica, y es que sufre de pánico escénico. Es Cecilia Fuller, australiana. La canción es Chandelier. Y en el lugar número 29 está Psy con su Gangnam Style. Y con esta canción, Psy se convirtió en el primer artista surcoreano en llegar al puesto número 1 de los charts de iTunes en el 2012. No solo eso, sino que le dieron el premio Guinness, récord mundial, como el video más likeado de la historia con 2.200 millones de likes. Aquí estamos, las 50 canciones de la década en la FM, dos superestrellas que marcaron en estos 10 años, Sia y Psy. Party girls, don't get hurt, can't feel anything.

누가 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해 그런 선어해 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 에이 섹시 레이디 오빤 강남 스타일 에이 섹시 레이디 나는 너 baby baby 나는 뭘 좀 아는 너 B는 너 그 위에 나는 너 baby baby 나는 뭘 좀 아는 너 저런 바람 쌤 오빤 강남 스타일 Gangnam Style. Seguimos con las 50 mejores canciones de la década en la FM. Están oyendo ustedes el conteo de las 50 canciones más importantes de esta década. Pasó volando 2010 al 2019 y hemos hecho el trabajo de tomar en diferentes listas, plataformas, revistas especializadas, las canciones más destacadas y hemos querido rankearlas precisamente del número 50 al número 1. Y vamos ahora al puesto número 28 y número 27. Lugar número 28, tenía que estar o tiene que estar en este conteo, una mujer llamada Dua Lipa y su canción New Rules. Esta canción fue elegida como la canción número 1 por la revista Time en el año 2017. Bueno, y en el lugar número 27 está CeeLo Green con una canción que el nombre fue muy polémico, el nombre de la canción porque es Fuck You. Y la versión editada, la versión para radio se llamó Forget You. Está en el lugar número 27. Pues aquí estamos contando las 50 canciones de la década en la FM. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Don't pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. I got no rules. start counting. Las 50 mejores canciones de la década en la FM. Estamos en la FM contando las 50 canciones más importantes de la década con Uchi Carlos. Yo soy Alejandro Villalobos y ahora nos vamos. Cada vez va subiendo la temperatura y los puestos número 26 y número 25.

Maybe we found love right where we are, and we found love right where we are. Están escuchando las 50 mejores canciones de la década en la FM. Legend of the Phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Canciones de la década en la FM. Están oyendo ustedes la FM. Nosotros estamos acá con Ushi, con Carlos. Yo soy Alejandro Villalobos, presentando las 50 canciones de la década. Las 50 canciones de la década. Pero además de eso, vea que Ushi y Carlos, con, mejor dicho, Wikipedia, los dos llenos de datos. Nos vamos al puesto número 18 y al puesto número 17, donde hay una super estrellita pop y estrellita por su edad. Bueno, lugar número 18, una banda de familia, de primos y hermanos de Nashville, Tennessee. Los Kings of Leon estuvieron en un festival Stereo Picnic presentándose, y yo creo que esta es su canción más importante, Sex on Fire. Y en el lugar número 17, Billie Eilish y Bad Guy. Esta canción llegó al puesto número 1 del Hot 100 y se convirtió, Billie Eilish, en la primera artista nacida en los 2000 en tener un número 1. Aquí estamos con las 50 canciones de la década, puesto entonces número 18 y número 17. Canciones de la década. Canciones de la década. En la FM. Duh.